batalla yo saldré para vencer al enemigo. Yo iré a defender contra las fuerzas de Satán. Yo venceré. No temeré al enemigo, mis armas puestas ya están. Puedo salir confiando en Cristo. Nunca ha perdido él. Yo confiando en él estoy y ganaré. Él es el triunfador y en él yo puedo triunfar. Recuerda la promesa que hizo. Si confías, te ayudará. Solo tienes que creer y ganará. Resistiremos al diablo, corriendo él tendrá que ir. De sus mentiras no nos valemos.